Aquí eras tú, era

por ti. Tanto, tanto, tanto he luchado por estar contigo. Quería que nunca más tus ojos lloraran. Tantas noches sufrí, tanto, tanto, tanto buscando por ti un camino. Porque nunca me dijiste que jamás sería posible. Oh,

te fuiste sin pensar. Todo me dicen que te tengo que olvidar y no sufrir por alguien como tú que no sabe amar. Que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo necesita tu calor. Porque es mentira, un gran querer no se olvida. Mil veces intenté olvidar con otra voz que reemplazar lo poco que me diste. Pero es mentira, un gran querer no se olvida. Y solo te quiero decir, por lo mucho que te amé a ti, no te pude olvidar. Un gran querer no se olvida. Arrepiéntete y deja de burlar el amor que yo a ti.